Voynix, buenos días, ¿qué tal? Espera. Me cago en tu padre, Voynix. ¿Qué haces? Échalo. Yo no he podido, he intentado, te lo prometo. Estaba bebiendo para ponerme en situación. O como pillas una china o algo así, le reventó. Empecé a pegarle hostias. Lo hace así, claro. Oh, madre mía, Dios mío, qué miedo. Si pillo yo, pillas tú, Voynix. Es la guerra franco-daomeana. Yo la verdad es que lo veo y no entiendo una puta mierda. Ha visto el color, ha visto el paquete y dice, este es mío. ¿Eh? ¿Y se llama Ramiro? Rodrigo. Ramiro. ¿Rodrigo? Rodrigo. Ramiro. Qué bueno el Rodrigo. El Truchita. Ya se ha sacado una vez. Es el nuevo Kenny West. Aparece una escena como de sexo. Da igual, hazme lo que sea. Que yo voy para adelante. Placa, placa, placa. ¿Dónde está la china? Y la teníamos atada. ¿Dónde está el negro? No lo tengo claro. De hecho, le escupen la puta cara. Preguntemos a Albert, que es experto. ¿Eso no eran condones? En noruego le están preguntando. Pocas bombas les tiramos. Se va empezando a poner una denuncia rápidamente. ¿Veis dónde está el problema? La humedad. En esta serie tiene mucha facilidad para eso. Voy a hablarte mucho rato en un idioma que no entiendes y. Bonjour, madame, monsieur. A ver, Has hecho un bailecito, Cristo. Eso es culpa de Boñis. Es un sueño de resines. Bloodborne Confirmed, entonces. Palazo Confirmed. Vampiro Confirmed. Star Wars Confirmed. Stargate Confirmed. Lovecraft Confirmed. Boy George Confirmed. Calma, calma, calma, calma, calma. Todo acaba en el almacén. Y este comentario está patrocinado por el experto de la intro. Fuera de contexto, todo esto está quedando muy mal. La gente que nos escuche no tiene ni idea del trasfondo de todo esto. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale.